Un gran éxito, sin duda alguna, lo que generó este single de Desamor, Dueles, Jesse and Joy, los hermanos que siguen pues escalando con cada sencillo de manera muy rápida y muy contundente en las listas de popularidad. Llega José Cantoral, ¿le suena el apellido? 24 horas, ponte romántico, ponte Exa. Extasiado con ese cansancio que después de amar te dejas en mi ser. Y volteé y te vi que aquí estás. Días abrazada mi existir, y aquí estás junto a mí, sujetándome con tus palabras, protegiéndome de mí, y aquí estás siempre aquí. La que me ama pese a mis defectos y es perfecta para mí. Y aquí estás junto a mí. 24 horas, 7 días, abrazada a mi existir. Y aquí estás junto a mí, sujetándome con tus palabras, protegiéndome de mí, y aquí estás siempre aquí. La que me ama pese a mis defectos y es perfecta para mí. Aquí estás, aquí estás. 24 horas, 7 días, simplemente para mí. Pocas veces una estación de radio te hace experimentar distintas emociones al mismo tiempo. El oído es un canal fundamental para que estas sensaciones queden expuestas hacia el resto de tus sentidos. ¿No nos crees? Te invitamos a que en este momento le subas el volumen a tu radio y escuches. Vámonos con música. Entonces, ¿dónde cambias música? Y arrancamos con buena música. Desde la frecuencia exacta. De todas partes. Ponte Exa. ¿Ahora nos crees? Ponte Exa. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión. 29 de julio. Cultura física y deporte. Lenguas europeas. Optometría. Ingeniería en mecatrónica. UBAC, solidez en expansión. ¿Sabías que el INE publicó en 2015 el informe País? Un análisis de las percepciones, prácticas y valores de la ciudadanía mexicana. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe País en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Estrena un Chevrolet Sonic y viaja a un partido del Manchester United. Aprovecha 24 meses sin intereses y un año de seguro gratis. Regístrate en manejahastamanchester.com y gana. Visita a tu distribuidor. Términos y condiciones en Chevrolet.mx. Cates de 11%. Vigencia el 1 de agosto de 2016. Espacio Las Américas te transporta. Tiene para ti de lunes a viernes sus completísimos menús godines. Sí, desde 99 pesos que incluyen sopa o ensalada y agua. Solo en Don Carbón Espacio Las Américas. La carga impositiva que enfrentamos en la industria de la radio y la televisión no tiene paralelo con ningún país del mundo. Pagamos más que nadie y por ello esta estación y los que trabajamos en ella estaremos al pendiente de nuestras fuentes de empleo. Hay más de 500 emisoras de radio en el país en la incertidumbre. Urge una solución, por lo cual participaremos en la defensa jurídica dentro de la ley, claro, pero con todos los elementos para salvaguardar nuestro legítimo derecho y evitar más cobros excesivos y cargas impositivas. Universidad Latina de América. Sigue tu proyecto. Te invito a estudiar las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Civil y Diseño de la Comunicación Gráfica. Conoce más de nuestra oferta académica en www.unla.mx. Examen de admisión 30 de julio. Al bienestar por la cultura. Si te vas a comprar lentes, que sea con vista al mar. Lo que pasa en el Exa Verano se queda en Exa Verano. Felices vacas, te desea Exa FM. ¿Se te antojan unos huevos a la veracruzana? Revueltos con frijolitos, bañados con crema y acompañados con cebollita y queso. ¡Molletéalos! Con el delicioso menú de Mollete Sammons. Y disfruta de los molletes más tradicionales de México, ahora con más de 20 ricas variedades. ¡Solo molletea! Solo Sammons. Pedro Noé Morales, investigador, Universidad de Harvard. Yo vengo de una familia bastante humilde, rodeado de violencia extrema y de pobreza extrema. Con perseverancia y trabajo, llegué becado a la Universidad de Harvard. A mí me inspira mucho la gente que lucha todos los días. Me siento orgulloso de ser humano y como nací en México, soy orgulloso de ser mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Cada día en nuestro país se registran más de 1,000 nacimientos entre madres adolescentes. Entre adolescentes con vida sexual activa, menos de la mitad usan algún método anticonceptivo. Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos en tu centro de salud. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Conoce más en www.gov.mx/como le hago. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estamos de regreso con Eso que nos apasiona, Eso que nos vuelve locos. Los Exatracks. Exatracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Valadez, XFM 89.3. Así es, Nelson Valadez is in the house. Mi querido Nelson, siempre nos da mucho gusto iniciar la semana contigo, la pantalla apagada. Y de verdad que hoy hay mucha tela donde cortar. Hace exactamente una hora que te incorporaste aquí a la cabina. Te lo juro que, y lo comparto, ¿no? Me autobalconeo. Pensé que ya eran las 6:30. No vivimos en la frontera. Exactamente, no vimos. Veo que llega Nelson y todo. Pongo tu entrada y todo pensando que eran las 6:30. No, eran las 5:30. Las 5:30, efectivamente. Bueno, pues una hora después de esto que les acabo de platicar, ya estamos listos con la pantalla apagada. Mi querido Nelson, el menú, por favor, si fueras tú tan amable. Muy buena tarde, noche tengan todos ustedes. Lunes de encender pantalla apagada, Exa 89.3. Vaya que tenemos temas para comentar en esta sesión de pantalla apagada. Por ejemplo, el debut de Chivas TV, toda la polémica que ha desatado su primer juego oficial de la Liga MX, quién conduce las narraciones, cómo estuvo, quién produce la transmisión. Ajá. Eso le vamos a platicar, y también qué tiene pensado Jorge Vergara de aquí un futuro al proyecto Chivas TV. También, okay. Ya la posibilidad de que de alguna manera Carlos Slim haya entrado a la televisión abierta, también les diremos en dónde pudo haber explorado esa posibilidad, en qué parte del país. También vamos a platicar de televisión pública, de televisión nacional abierta, en cuanto a los cambios que se han dado en Noticias Televisa, que un michoacano podría ir también a la conducción del espacio matutino de noticias que en breve estarán ofreciéndose el 22 de agosto. También comentaremos algo del debut de Chumel Torres en HBO este viernes pasado, también sobre el sistema michoacano que va a tener las Olimpiadas de Río 2016, que incluye más noticieros también en su área de radio, por si no les faltaran más noticiarios. Ajá. Y también vamos a platicar de regreso de Deporte B a la pantalla de Azteca 13, como era la tradición de este legendario programa. Y también, ya que hablamos de deporte y televisión abierta, posibles recortes que vienen para Televisa Deportes. Así es, entre ellos el pollo. ¿Qué? O sea, lo van a desplumar. Lo van a desplumar al pollo y a la vaca. Estos cuates que la verdad llegaron con toda la intención de la mano de Javier Alarcón para refrescar, para darle una perspectiva joven a las transmisiones, a las narraciones. Y la verdad es que no lo hacían mal, querían marcar su estilo, querían pues no copiar ni al perro Bermúdez, o sea, querían marcar su estilo, ni al Martinoli, ni al otro ni cuate, ni a García, nada. Entonces trataron de hacer su propio estilo. Pero no gustó, no cuajó. Pero no cuajó, entonces, bueno, probablemente... Y los mandaron al cuajo. Exactamente. Aquí se va a cortar la cadena por la parte más, pues, más delgada. Exactamente, ¿no? El hilo más delgado es de lo que vamos a estar platicando. Pero vamos a empezar con lo que ha despertado la polémica, transmisiones deportivas, transmisiones por streaming. El caso de Chivas TV, que ha sido tan duro comentado y rementado. Ajá. Porque debutó con el partido con Pumas, me parece, Félix. No, fue Monterrey. Sí, Chivas Monterrey fue el primer juego. Las quejas de los usuarios nos hicieron esperar, porque a cada rato había que estar refrescando el sitio de Chivas TV. A cada rato se caía, pero bueno, en lo que la señal se recuperó, se pudo escuchar a dos narradores de gran experiencia en cuanto a la televisión futbolística. Ellos, sí, son Emilio Fernando Alonso, una voz muy identificada en la época de José Ramón Fernández en Televisión Azteca, claro, ahora en ESPN, que también hace gala de su narración, y es así que ahora la empresa de Jorge Vergara lo contrata para narrar ni más ni menos al lado de otro experimentado comentarista, Adán Vega Barajas, de origen michoacano, que fue locutor de la desaparecida Radio Capital de Grupo Asir aquí en Morelia. Ajá. Y después él emigró a Guadalajara, también siendo locutor del Canal 58, emisora muy famosa en Guadalajara, Jalisco, y también fue narrador de los partidos de local de las Chivas cuando todavía las transmitía Imevisión, las transmitía Televisión Azteca, Adán Vega Barajas, y es así que vuelven a ser mancuerna en el proyecto de Chivas TV. Yo, Adán, lo conocí en Guadalajara con un noticiero deportivo en las noches en Televisa Guadalajara, precisamente. Muy bueno, ¿eh? O sea, le ponían varios temas, así estilo ESPN, le ponían varios temas y él los desarrollaba en determinada cantidad de segundos, y la verdad es que lo hacía muy bien. Tipo cronómetro de ESPN, ¿no? Ándale, con Faitelson y José Ramón. Exactamente, algo así muy local. Hablaba de Atlas, hablaba de Chivas, de los equipos locales y de los estudiantes. Y los Leones de UDG cuando todavía estaban. Exactamente, buen tipo, y la verdad es que se la sabe de todas, un gran experimentado viejo lobo de mar. Exactamente, Chivas TV, ni Vergara, ni los encargados ahí de la producción y de la imagen quisieron arriesgar mucho. A lo mejor le apostaron a la juventud en otras áreas, pero en la transmisión principal se fueron a lo seguro. Y precisamente hablando de juventud, uno de los planes futuros que se tiene para Chivas TV, anunciado por el mismo Jorge Vergara, es que tendrá cuatro plataformas o tres plataformas de narración. La clásica que estamos comentando de la dupla Emilio Fernando Alonso, Adán Vega Barajas. Se va a buscar la plataforma al público juvenil, se hizo un casting alternativa, de voces. También habrá una plataforma desenfadada. Chacotera. Chacotera, efectivamente, y también plataforma en inglés. Así es. Cuatro menús de narración o de idiomas para el proyecto Chivas TV, que en Estados Unidos los derechos los adquirió Univision. A través de Univision Deportes se puede ver por televisión abierta, pero en Estados Unidos los partidos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Exactamente, que estamos conscientes que hay mucha afición allá también, principalmente en la zona. Así en la es, zona sur, un equipo, ¿no?, que arrastra. Y entonces también, en cuanto a redes sociales, también se estaba comentando mucho que el asunto de Chivas ganó en redes sociales en cuanto a menciones, en cuanto a hashtags, en cuanto a reacción viral, más que el América. Así es, y sí, existía el morbo, indiscutiblemente. Los propios dirán que les fue de maravilla, que hubo quién sabe cuántas mil millones de conexiones. Los extraños dirán que no es que cierto, que se cortó, que fue un fracaso, que esto, que el otro, que el horario simultáneo no con el partido del América, pues bueno, tuvo que ver mucho en el... El mismo Jorge Vergara le pone de calificación para hacer la primera vez un 7. Exactamente, le puso un 7, el mismo presidente. Y bueno, no sé si supiste del trancazo que se metió este el director de Televisa Deportes, Francisco Javier González, cuando iban a presentar, junto con Emilio Azcárraga, iban a presentar lo que son los avances de la remodelación del Estadio Azteca. Ajá. A la hora de bajar del podio, dio un santo zapotazo, y ahí pues lo único que hizo fue pitorrearse, ¿no? Emilio Azcárraga, está nervioso el muchacho, y lo que dijo en respuesta, lo pensó rápido, me podré caer yo, pero la transmisión jamás. ¿No? Sí, porque como troleando Chivas. Francisco Javier González es una persona muy hábil para dar respuestas cuando alguien lo quiere trolear en redes sociales o en persona. Es muy hábil de mente. ¿Sabe? Él para dar respuestas, para darle salida. Exactamente. Bueno, en fin, así las cosas con Chivas TV. La verdad es como yo ni le voy a las Chivas. Yo ahí seguía por Twitter o seguía por redes sociales cómo iba el minuto a minuto. Yo me enfoqué a ver mi partido de los Monarcas. Y bueno, de eso ya hablaremos también, en otras latitudes. Siguiendo con Chivas TV, la parte técnica, quien produce o maquila la transmisión para internet es ni más ni menos que... Osorio. No, productora y comercializadora de televisión, perdón, ya me haces distraer, PCTV. Que es la que tiene el canal TBC. TBC, efectivamente. Es quien ahí hace la producción, switchea, dirige cámaras. Es la maquiladora para Chivas también. Eso es que tiene el logotipo con una antena parabólica, ¿va? Exactamente, esa es la empresa que está de alguna manera dándole el soporte a las transmisiones de los juegos de las Chivas del Guadalajara. Ajá. Oye, yo te quería hacer esta pregunta desde hace mucho tiempo, me quedo, Nelson. ¿Quién le paga? ¿Cómo surgen los recursos para pagarle a quienes trabajan en TBC? Finalmente, como productora y comercializadora de televisión, que así se llama PCTV, ajá, es una empresa que vende señales internacionales, okay, de televisión por cable a todos los sistemas de cable. Ah, okay. Y es así que en 1990 el canal TBC surgió con esta empresa. PCTV ofrece señales o derechos de MTV, de lo que es Discovery, de lo que son HTV, muchos canales. Es así que es el fuerte de esta empresa que le dio para crear el canal TBC, que ahora es muy fuerte y que ahora tiene dos o tres señales. Es un reseller, por decirlo así. Exactamente. Ah, ok. Entonces de ahí sale billete, porque yo no veo comerciales, yo no veo, y de repente sigo muchos programas y dices, ¿de dónde sale para pagarle a todos los conductores? De hecho, hay cinco o seis canales que PCTV genera, como es Cine Mexicano por Cable, lo que es el canal Pánico, lo que es TBC Deportes, el canal TBC y también otro por ahí. Son cinco o seis señales que genera PCTV propias para lo que es México. Vaya. Vamos a una pausa musical, mi querido Nelson. ¿Ya nos tienes en la alineación naranja? Y al regresar. Al regresar estaremos comentando el regreso de un clásico a donde nunca debió haber salido, en el caso de Deporte B, a través de Azteca 13 a las 5 de la tarde regresa, porque obviamente la disputa de la audiencia deportiva está muy peleada. Hablaremos de la posibilidad de que Carlos Slim entró a la televisión abierta indirectamente, les diremos en qué sistema o en qué televisora entró, y también estaremos platicando de Noticieros Televisa, un conductor michoacano que precisamente egresó del grupo CB, estará codeándose con las grandes ahora en los próximos cambios. Pues fíjate, es un ejemplo, es un modelo a seguir. De superación. Ay, es que viene progreso. Es que viene de provincia, no, ¿cuál, no? No, y es perico donde quieras. Exactamente, que es bueno, y vamos a decir de quién es, y que la carrera ha sido de alguna manera meteórica, pero porque su trabajo lo ha respaldado. Claro, exactamente. Bueno, vamos con Hey Fice junto con Afrojack. Esto se llama Hey, Hey, Hey. Regresamos 6 con 41, ponte encendido, ponte exa. Ponte Dennis, ponte tus extra tracks. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you won't? I know when you're gone. You're just looking for a little sign. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey, hey, hey. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey, hey. Escuchamos a Face junto con Afrojack. Hey, hey, hey. Mi querido Nelson, te quiero hacer una invitación. A ver si nos está escuchando a nuestro querido Juan Pablo allá en Milola o nuestro querido linebacker, mi querido Chavo Galde. Hace frío, hace hambre. Urge hacer una pantalla apagada desde Milola. Totalmente. Totalmente. Bueno, la cocina del abuelo, lugar para vivirse el verano, pues también sirve para chismololear. ¿Y tú sabes qué es chismololear, mi querido Nelson? No, es el martes el día indicado para chismololear. Tráete a cuatro amigas a Milola. Exacto. Y le regalan una jarra de refrescante clericó ahora con este verano. Delicioso. Nadie lo prepara como la gente de Milola. Receta de la abuela. La receta de la abuela, tú lo has dicho. Aparte, pues todo el fin de semana, música en vivo, música de los 50, 80, blues, jazz, inglés, italiano. La verdad es que lo saben hacer muy bien el ambiente, la decoración es inigual, ¿no? El sabor de las pizzas, el sabor de, de lo que son los cortes también los que hay cortes, en Milola. La salsita, los aderezos. Los postres, el café de olla después de haber degustado una rica pizza a la leña. O también de estos cortes, de esas ensaladas que tiene Milola. Así es, Milola, pizzas a la leña, cortes argentinos y vino, Avenida Cabelinas, 2308, reserva con tiempo, el 314-0607, stalkéalos, ubícalos en redes sociales como Milola Morelia Nelson, pues ya, hay que decretarlo ya. Decretar las recetas de la abuela, ¿con quién más? Con Milola. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexatrax. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión. 29 de julio. Cultura física y deporte. Lenguas europeas. Optometría. Ingeniería en mecatrónica. La mejor oportunidad de alcanzar todos tus sueños. UBAC. Solidez en expansión. Con un plan Telcel Maxi Límite, vive el verano súper conectado. Llamadas y mensajes sin límite y redes sociales incluidas. Pregunta por smartphone sin costo inicial al contratar. Solo con Telcel, la mejor red. ¿Recuerdas? Todos tenemos un Jetta en la cabeza. Este mes lo tendrás, pero en tu cochera. Ven a Automotores La Huerta y aprovecha las grandes promociones y descuentos para estrenar. Volkswagen La Huerta, pensando en ti. Llámanos. 326-1126. En IHOP, barriga con pasta, corazón contento. Disfruta de nuestras originales combinaciones de pasta y haz de tu hora de comer un deleite. Dale un toque de frescura con los Splashers Blueberry y Watermelon Lemonade. Válido de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. En IHOP, sucursal Altozano en Paseo Altozano. Promoción por tiempo limitado. Si te quedaste en la ciudad y no sabes a dónde llevar a tus hijos estas vacaciones, ven y haz más divertido tu verano en Peter Piper Pizza. Te damos una pizza grande de un ingrediente y 100 pesos en juegos por 219 pesos. Sí, ahora te damos más tiempo para que juegues y te diviertas. Peter Piper Pizza es tu lugar. ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde 199 pesos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963 Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 334-6620. Vigencia 4 de julio. Los concesionarios, comunicadores y trabajadores de la radio en México exigimos soluciones a nuestra problemática. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos oyen, pero no nos escuchan. Queremos competencia efectiva. Pagamos más impuestos que cualquier otra industria mexicana. Nuestro personal recibe amenazas a su libertad de expresión. Tocaremos todas las puertas en busca de diálogo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida con dignidad, respeto y, sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. ¿Neta no saliste de vacaciones? ¡Qué bajón! ¿Y no te aburriste mucho acá? No tanto. Como mis papás salieron todo el verano, renté los cuartos de mi casa por internet, tuve turistas rusas, checas, francesas, creo que también unas suecas. ¿Suecas? Encuentra más formas de refrescar tu verano en el hashtag #RefreshMiVerano. Al verano lo refrescas tú. Sprite, born to refresh. Haz deporte. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. La pantalla apagada está viva aquí en tus Exatrax. Miquel Nelson, vamos con lo que sigue. Vamos a aprovechar los 7 minutos que nos quedan de pantalla apagada. Antes del corte comentábamos que un clásico de la televisión regresa donde debió haber estado y no lo debieron haber movido. Me refiero al caso de Deporte B, que vuelve a la señal de Azteca 13 en punto de las 5 de la tarde, cosa que ya lo tenían, vamos, relegado desde hace más de año y medio a través de la señal de Azteca 7 a las 11 de la noche. Es así que dentro de la ya tan comentada reingeniería que está haciendo Televisión Azteca de mano de Benjamín Salinas Ada, es así que este programa que ya conocemos de amplia tradición deportiva y análisis regresa a Azteca 13 en una hora estratégica, porque si ustedes han visto la televisión deportiva de los fines de semana, también se codea con Acción de Televisa, que también es un clásico de nuestra televisión mexicana, que incluso ahorita que comentábamos que lo tienen en la mirilla de las cepilladas que se hablan de Televisa Deportes, Acción también podría salir del aire. Podría salir con el con otro formato, más bien. Totalmente, podrían reestructurarlo. Uh-huh. Fíjate que Acción siempre fue un programa de voz en off, valga la redundancia, en voz de los comentaristas y analistas deportivos. En voz en off, claro. A lo mejor ustedes, muchos de ustedes que nos escuchan, no habrían nacido. Buenísimo. Voces como Jorge El Sonny Alarcón, como Teodoro Cano, como Juan Dosal, pero ahora ya son las voces de Antonio de Valdés, de Raúl Sarmiento. De Sarmiento, de Pietra. De Jorge Pietrasanta, incluso las anexiones de los tlacuaches. Exactamente. De Iñaki Álvarez y de Rafael Balduzar, el Bazooka. El Bazooka, exactamente. Oye, mi querido Nelson, fíjate que sí, Acción, la verdad, es una institución dentro de los espacios deportivos de Televisa de los fines de semana. De los más longevos. De los más longevos, incluso con una peculiaridad de que llevan un conteo, ¿no? Sí. Cada que iniciaba. Acción número 2560, decía Antonio de Valdés, o era el Sonny Alarcón. Y algo que caracterizaba, y a mí me gustaba mucho de pequeño ver Acción, es que siempre había como bloopers al final. Eran los videos. Lo chusco, exactamente. ¿Todavía lo conserva lo chusco? Ya no, porque incluso cuando empieza es una sección de voz en off y luego ya es toma abierta en una mesa circular, todos los comentaristas que participan en Acción, pero siempre era lo chusco, era con lo que empezaban la narración de Antonio de Valdés o era de Enrique Burak. Que tenía también que ver con el deporte, ¿no? Exacto, y las y siempre las secciones de cajón, gol, error y figura, el oso. El oso, lo negro, el antifútbol. Así es. Exacto. Y entonces ya son elementos muy icónicos de este programa de acción y entonces se van ahí dando... Ah, te faltó el Rudo Rivera. El rudísimo Rivera también. Sí, claro, por supuesto. Y siempre han sido... ¡Lucha de auténticas, comadre! ¡Bácala de pollo! ¡Bácala de pollo! Sí, claro. Bueno, pues así las cosas, todo parece indicar que de acuerdo al portal referee.mx, Televisa Deportes tocó fondo en cuestión de crisis financiera, de rating y talentos y sufrirá un recorte masivo en los próximos días. Al parecer, el equipo humano con el que cuenta la televisora de Chapultepec genera más gastos que ganancias. Es por eso que talentos femeninos como Rebeca y algunos comentaristas de la vieja guardia también están en la cuerda floja. Están en capilla. Encabezados por Raúl El Pollo Ortiz. La vaca aquí no la mencionan, es solamente el pollo. No, solamente es el que salta, pero no hay que descartar que también Andrés La Vaca puede estar ahí bailando las calmadas. Ah, qué barbaridad. Oye, Moni Vidente habla sobre el fin del mundo el próximo 29 de... Ah, no, eso no nos interesa, perdón. Eso es para el miércoles. Okay. Moni Vidente. O sea, ¿tú realmente crees que un transvesti, con todo respeto para quienes han decidido serlo, tenga algún don especial para predecir el futuro? Pues mira, hay gente que se dedica a hacer sus predicciones. Ajá. A lo largo de la historia siempre... Pero en mi opinión personal es, vamos, el transmitir de alguna manera psicosis, porque lo que tiene que ocurrir o ha ocurrido, sucede simplemente y ya. Exactamente. A mí me ponen nerviosos las manotas y los hombrotes. Sí, la verdad es que no dejo de verle los hombrotototes y los brazotes y las manotas. Pero bueno. Esa es otra historia. Esa es otra historia, mi querido Nelson. ¿Qué más tenemos antes de seguimos lo que estábamos comentando? Carlos Slim a la televisión abierta, esto no lo digo yo, no lo dice Nelson Valadez, esto es una columna del analista de medios, el maestro Gabriel Sosa Plata, para Sin Embargo MX, donde da cuenta que Carlos Slim aumenta su presencia en la televisión abierta a través de los noticiarios producidos por su firma, que es Uno Noticias, y es así que el caso particular, el canal 52 MX de MBS Televisión, ya hace su aparición en televisión abierta, y dice Gabriel Sosa Plata... Como carambola de juego de billar, MBS Comunicaciones de la familia Vargas cumple su anhelado sueño también de estar en la televisión abierta a través de los canales digitales de Multimedios Televisión de la familia González en ciudades como Monterrey, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Reynosa. Y es así que, como hay ya multiprogramación en el norte, subió... en uno de sus canales digitales la señal de 52MX que produce MBS y que desde hace años se transmite en la televisión de paga, en este caso en Dish, sistema operado en México por MBS y la estadounidense EchoStar. Y es que Multimedios, como otras televisoras, ya transmiten tecnología de multiprogramación, que es un tema que hemos desmenuzado aquí en Pantalla Pagada, en sus canales digitales, por ejemplo el canal 12 Multimedios Televisión, que es el canal ancla de este conglomerado, que es el de mayor audiencia, más que Televisa Monterrey o que TV Azteca Noreste, y también incluye señales en esta multiprogramación como Multimedios TV en HD, Milenio Televisión, que es el canal de noticias, Multimedios TV 2 horas menos, Teleritmo, Multimedios Coahuila y ahora el 52MX. Ándale, mira, ya MBS ya puso un piecito adentro. ¿No? Exactamente, con este acuerdo con el que llegó con Multimedios. Exactamente, es como decir, ahí va un primer pasito, y allá en Monterrey, allá lejecitos en la frontera, aunque es una de las tres ciudades más importantes de toda la República, allá lejecitos, a 1,000 kilómetros del Distrito Federal, ahí empezamos. Sí, y después vas a ver cómo MBS va... Sí, la cuestión del análisis aquí, lo que llama la atención según el Gabriel Sosa Plata, es... Los productos de Carlos Slim a través del portal Uno Noticias como productora de contenidos, y que el canal 52MX tiene dos noticiarios de Uno Noticias, a las 2 de la tarde uno con Gabriela Calzada y el estelar que está bajo la conducción de Pepe Cárdenas. De Pepe Cárdenas, que siempre se termina enojando. Las noticias gritadas decían por ahí. Imagínate una conversación entre Pepe Cárdenas y el Tuca Ferretti. No, eso sería de chispas, de antología. Con un bat cada quien en la mano, sería de antología. Así es, y también... Tenemos exactamente un minuto, Nelson, para poner en el canal del desagüe, siguiendo con Slim, Claro Sports, que se anota otra carambola en la televisión pública, ya lo comentamos, estamos a 12 días, y que aquí en Michoacán el sistema michoacano de radio y televisión será una de esas entidades de medios que transmitan los Juegos Olímpicos de Río 2016, y es así que se une a la cadena de televisoras públicas de México para transmitir de la mano de Claro Sports, de Carlos Slim, los Juegos Olímpicos. Que ya, por cierto, nada más faltan 11 días para que se encienda el arto. Y rápidamente, unos segundos, ¿quién es la persona que entrará a Noticieros Televisa de origen michoacano y que también pasó por las filas de CB Televisión? Ni más ni menos que Carlos Hurtado. Así es, efectivamente, Carlitos Hurtado, a quien le deseamos toda la suerte. Lo ha hecho muy bien. Sí, ha estado en últimos días supliendo a Adela Micha en Noticias por Adela, un espacio que también ya va. Y rápidamente, él entraría dentro del equipo de Paola Rojas ahora en la reestructura de los noticieros, en el espacio que tendrá Rojas de las 8:30 en adelante. Estará siendo mancuerna Carlos Hurtado, lo recordamos en su paso como después de Loret. Después de Loret. Exactamente. Ah, okay. Después de Loret, de 6 a 6:30, Daniel Diturbide, de 6:30 a 8:30, Carlos Loret de Mola, y después Paola Rojas, quien sumará en su equipo a Carlos Hurtado, quien pasó por CB en el área, en nuestro canal CB Televisión, a después migró a México. A ver si no se pone nervioso Saguiño. Ah, no, va, ya terminaron. Él estuvo en Financiero TV también como conductor de noticias, dio hace unos meses el salto a Foro TV con espacio de las 5, y es así que ya en cadena nacional, en Canal 2, Carlos Hurtado, posiblemente con Paola Rojas. Toda la suerte, mi querido Charlie, buen amigo. Y bueno, a seguir sus pasos. Un michoacano en cadena nacional. Así es. Gracias, Miquel Nelson. Mándanos a barras, venga. Por ahora nos vamos a barras cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. El verano nunca termina, solo cambia de lugar. Lo que pasa en el...